Cerramos la bóveda del ambiente. Si quieres escuchar un tema del recuerdo, solicítalo al locutor en turno para que sea tomado en cuenta. Búscanos en Facebook como La Golondrina 94.3 FM y dale me gusta. Las 9 de la mañana en punto. Ponle color a los días grises escuchando música de ambiente. La Golondrina 94.3. Hoy no vamos a dormir. Fulanito. Vamos, viene la lluvia. Ven a su encuentro, es especial. No te escondas, no te encierres. Vamos ya a festejar. Es belleza, es frescura, fascinante realidad. Y estamos en invierno, es tiempo de gozar. Siente el agua rebotar sobre tu cuerpo y ponte a disfrutar. Ciclón tiene una nueva tienda. Visítanos en Zona 9, Sexta Avenida 3-44. Con Claro, en toda mi guata se puede notar. Claro está presente, pásate ya. El internet más rápido, vivilo hoy. Llegamos más lejos, tu mejor opción. Todo por ti, ahora llegamos más lejos. Claro que sí. Búsquenos en línea. Búsquenos en línea. Másmúsica.gt y escucha tus emisoras favoritas de Grupo Nuevo Mundo. Hay una gran diferencia entre tener internet a tener internet. Contigo tienes el mejor internet en casa, el más rápido y más estable. Desde 50 hasta 500 megas, siempre conectado con la mejor red. Contrátalo ya y disfruta de la mejor conexión sin interrupción. Tigo, el mejor internet. Escuchas una emisora de Grupo Nuevo Mundo. Siempre estás pensando en el futuro. En cómo será, en cómo estarás tú y los que quieres. Hoy, ten la confianza de que todo lo que sueñas se hará realidad. Camina hacia el futuro con convicción y esfuerzo. Ahorra para tu yo del futuro, porque el futuro que sueñas sí existe. Ahorra en Banrural. El amigo que te ayuda a crecer. Atención, atención, atención, escuintla. Llega la brigada de naturópatas de prestigioso grupo internacional. Sí, así como lo escucha. Llegamos para atenderle en Hotel Texas, Avenida Centroamérica, 15-50, Zona 3, a un costado del Banco Banrural. Atendiendo en las únicas fechas del 23 al 31 de agosto. No se pierda esta oportunidad, porque usted puede tratarse en la brigada de naturópatas llamando al teléfono 3953-4352. Sí, así como lo escuchó, 3953-4352. En la brigada de naturópatas le atendemos con tratamientos de calidad y medicina 100% natural. Recuerde, estaremos atendiendo del 23 al 31 de agosto en Hotel Texas, Avenida Centroamérica, 15-50, Zona 3, a un costado de Banrural, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, sin cerrar al mediodía, incluyendo sábado y domingo. Si usted está padeciendo una de estas enfermedades, no se preocupe, porque nuestros especialistas estarán tratando las enfermedades de la diabetes, hipertensión, hígado, vesícula biliar, colon, cáncer de colon, hemorroides, riñones, cálculos en los riñones, insuficiencia renal, pulmones, cáncer de mamas, cáncer de próstata, cáncer de matriz, cáncer de estómago, cáncer de ovarios, enfermedades de transmisión sexual, papiloma humano, impotencia sexual, cardiovascular, cerebrovascular, nervios, estrés, ataque ataques epilépticos, neurocerebrales, Parkinson, gastritis, úlceras gástricas, Helicobacter pylori, huesos, osteoporosis, artritis, reumatismo, ácido úrico, neuropatía diabética, artrosis, mala circulación, tiroides, colesterol, triglicéridos, enfermedades de la piel, hongos, bacterias, epilepsia, quistes, corazón, vitiligio, exámenes de la vista y mucho más. Amigos y vecinos de Escuintla, ya está aquí la gran brigada de naturópatas de prestigioso grupo internacional. Llame y reserve su cita al 3953-4352. Ellos recibieron su tratamiento en la brigada de naturópatas de prestigioso grupo internacional. Estoy muy feliz y hoy quiero dar mi testimonio porque yo venía padeciendo de insomnio. Ahora vivo una vida normal. Les invito para que aprovechen la llegada de los médicos y ustedes puedan tratarse como yo lo hice. Desde muy buenos días a todos. Aquí nos encontramos en la clínica y ahorita estamos muy felices porque traemos un buen resultado. Mi tía ya puede caminar bien, ya se siente más mejor. Valor de la consulta y de los 50 exámenes de alta tecnología, 200 quetzales. Atención, a la hora de su consulta, no es necesario que lleguen ayunas. No le afectan los resultados de su consulta. Le atendemos de 7 de la mañana a 5 de la tarde, sin cerrar al mediodía. La oportunidad llegó para que usted se pueda tratar en la brigada de naturópatas. Del 23 al 31 de agosto. Hoy tenemos un invitado especial. Nos acompaña el director de remesas familiares en Banrural, Jorge Salvador, bienvenido. Hola, muchas gracias por el espacio. Cuéntanos cómo las remesas han sido un eje fundamental en la economía de las familias guatemaltecas. Sí, claro, con gusto. Las remesas son un pilar muy importante para el país. Cada año, millones de familias guatemaltecas reciben este apoyo de sus seres queridos en el extranjero. Y gracias a ese esfuerzo logran cubrir necesidades básicas como alimentación, educación, salud y vivienda, por ejemplo. Pero además, las remesas también impulsan la economía local, porque dinamizan el comercio en las comunidades y permiten que más guatemaltecos puedan emprender o invertir en su futuro. ¿Cuál es la mecánica para que las personas reciban su remesa de Banrural? ¿Qué tienen que decir los guatemaltecos a sus familiares en Estados Unidos? Esto es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es pedirle a sus familiares que les envíen el dinero a través de un remesador en Estados Unidos, por ejemplo. Y aquí en Guatemala, el beneficiario únicamente presenta su DPI en cualquier punto de nuestra amplia red de pagos. Y en cuestión de minutos puede cobrar su remesa de manera segura y confiable. Jorge, ¿y cuáles son los canales para cobrar la remesa al recibirlas por medio de Banrural? Banrural posee la red más grande de puntos de pago a nivel nacional, en donde tenemos diferentes opciones para la comodidad de nuestros clientes. Pueden recibir la remesa en efectivo en cualquiera de nuestras más de 800 agencias en todo el país o las más de 7,500 cajas Banrural. También la pueden depositar a su cuenta a través de nuestros canales digitales como la app Banrural o nuestra banca virtual. También pueden llamar a nuestro call center o utilizar la red de cajeros automáticos y así poder tener acceso inmediato a sus fondos. La idea es que cada persona escoja la forma más práctica según sus necesidades. ¿Por qué Banrural es la mejor opción para pedirle a los familiares en el extranjero que envíen sus remesas? Porque somos el banco amigo que está presente en cada rincón de Guatemala. Ofrecemos cobertura nacional, rapidez en el servicio y la seguridad de que el dinero llega completo a la familia aquí en Guatemala. Además, contamos con promociones especiales durante todo el año para quienes reciben sus remesas con nosotros. Y en Banrural, pues sabemos que cada remesa lleva un esfuerzo y un cariño muy grande. Y nuestro compromiso es cuidar de ese esfuerzo para que llegue seguro a cada hogar. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Algún mensaje que le quiera compartir a nuestros oyentes? Sí, claro. Pues invitamos a todos los guatemaltecos que le pidan a sus familiares enviar su remesa por Banrural. Somos los líderes en el tema de remesas a nivel nacional, así que su remesa está segura y la van a poder cobrar de forma muy rápida y sencilla. Muchas gracias. Somos la cadena radial con mayor cobertura en Guatemala. San Marcos 93.1, Quetzaltenango 92.7, Jalapa 104.3, Zacapa y Chiquimula 88.3, Escuintla 94.3, Petén 94.5. Lideradas por su estación máster, Caliente 102.9, Puro Ambiente. Yeah, yeah.